diciendo cómo he de pensar lo que tengo que hacer. Inteligencias artificiales tienen el poder. Me están enseñando únicamente lo que debo ver. Constantemente me dicen, no sé saber lo que has de saber.